te vi arriba, tío. Mierda. Mierda, Felipe. Arriba, tío. Joder. Lo vi, tío, lo vi. No. Mientes. Lo vi, tío, eran mis ojos, tío, era yo. Mierda. No haces más que decir mierda, cabrón. Lo vi, tío. Baja lo... del árbol, Felipe. Mierda. Tío. Solo mierda. Lo vi. Atado en el borde de la cama, vomitando. ¿Qué prefieres? Yo, Valentine's. Valentine's como forma de vida. Vida perdida por la mujer y la bebida. He perdido el rumbo, pero soy feliz con soledad. Jazz, jazz, whisky, y eso sea alguna vez. Llegué a tener amigos, solo Jesucristo con el diablo se peleaba por hablar conmigo. Tú escucha lo que es aún más triste. Soy un poeta y para mí la primavera no existe. Yo y mi Valentine, tú y tus historias. Yo fui al que amaste y ahora yo soy al que glorias. Envidias a mis dos locos amantes. Whisky y en cafeterías elegantes. Mi futuro depende de un tubo con cubos de hielo. Mírate, mírame, mi límite es el cielo. Hablas mucho, yo no digo nada. Tu novio bebe rubia, tu chica vega verde. Y yo con mi Valentine. Yo y mi Valentine's. Yo y mi Valentine's. Yo y mi Valentine's. ¿Qué vas a hacer tú, mi Valentine's? Yo y mi Valentine's. Yo y mi Valentine's. Yo y mi Valentine's. Yo soy el semen, tú el amor. Yo la música de fondo, tú la habitación para dos. Yo el champán, tú los condones. Yo uno más, tú otra más. El placer, tú la cama, yo el frenesí. Tu protagonista de un blues, yo al que llaman MC. Tú la aventura, yo el aventurero. Cuando escribes con carmín, en el espejo te quiero. Tú el escote, yo la mirada. Tú eres la cintura, yo la goma de tus bragas. Yo la materia, tú el espíritu. Yo Zeus, tú cualquier diosa parecida a Venus. Yo el whisky, tú esta noche. Serás la blusa, yo el que la desabroche. Yo la mentira, tú la mentirosa. Tú serás la chica, yo el vino y las rosas. Tú la chula, yo el dúo puto. Tú la prisa, yo el que pierde el último minuto. Tú las lágrimas, yo la sonrisa. Tú el bugalo, yo el mar y en tu cara mi brisa. Mira chica, eres mi vida. Mira perdida por la mujer y la bebida. Tú, mira que hablas mucho, que yo no digo nada. Tu novio bebe rubia, tu chica vega verde. Y yo con mi Valentine. ¿Qué vas a hacer tú, Valentine's? Yo y mi Valentine's. Yo y mi Valentine's. Yo y mi Valentine's. ¿Qué vas a hacer tú? Hey, muchos amigos y pocos verdaderos. Las borracheras no me ayudan a olvidar, non. Ahora no puedo, pero luego quiero veros. Chicas, podemos brindar. ¿En cuántos bares soy cliente de honor? ¿A cuántos no puedo entrar? ¿Cuántas esquinas en el rollo me han visto vomitar? ¿Cuántos estilos? ¿Cuántos cojones le estoy echando? Dejaré el micrófono temblando. Siempre en estado de alerta. Siempre arenas movedizas. Y la ilusión es ya trizas. Sí, pongo un ritmo demasiado fuerte. Hoy solo me puede parar la muerte. Por eso vine como estrella de cine. Solo me dejo ver de lejos para que se me imaginen. Ultra bueno, soy la manzana con veneno. El fenómeno, nena, nominado al sucesor del trueno. ¡Pum! Soy chico top en hip hop. Traigo material para bajas como en un sex shop. Vivir la vida como en una película. Eyacular, esdrújulas, J mayúscula. Articular, loco, superproducción. Gordo colocón en Stones con los forofos. Yo, violadores del verso buscan gloria.